Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda, Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Días atrás se realizó una importante reunión en la ciudad de Piriápolis, convocada por las Fuerzas Vivas, por los empresarios del lugar, y en la que participaron diferentes autoridades del departamento de Maldonado para hablar, entre otras cosas, de la forma de solucionar el tema que se plantea en esa ciudad vinculada a la gente, a las personas en situación de calle. Para saber allí qué sucedió y a qué conclusiones se pudo haber llegado, estamos en comunicación con el presidente del Centro Comercial e Industrial de Piriápolis, con Alejandro Iglesias. Buen día, Alejandro, bienvenido, gracias por atendernos. Buen día, Jorge, ¿cómo te va? Un gusto, bien, como siempre. Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos y por informar a nuestros oyentes cómo se ha ido en Piriápolis manejando toda esta situación, no solamente a nivel empresarial, sino también a nivel social y con los vecinos de la ciudad. Y bueno, fue una reunión que ya la originamos entre el Centro Comercial, el Centro de Mobiliarios, el Centro Hotel y la Asociación de Fomento y Turismo. En realidad hicimos una patriada prácticamente en poco tiempo, juntar todos, que a veces, viste, como son las instituciones media individualistas, en este caso el CIN era algo común e importante y hubo que unirnos junto con la Cámara Empresarial, que fue de Maldonado, que fue un rol y tuvo importantísimo, y eso tengo que dejar destacado también porque se pusieron a la orden y entre todos pudimos organizarlo. La verdad, tú sabes cómo está pasando en esta zona oeste, en realidad no solo Piriápolis, porque toda la zona oeste tiene este problema, que es la inseguridad, los robos y toda la violencia que se viene suscitando en el resto de días pasados. La verdad, esta reunión era más que nada una reunión de la ley de vagancia, que muchos decían que ya no se usaba, que ya no estaba, no era vigente. Había una cantidad de comentarios. Nosotros fuimos al Parlamento, inclusive, a preguntar, a consultar, y estaba totalmente vigente. Y una ley, la 10.071, del año 1941, está vigente en este país. Y que, tú no sé si te acordarás, obviamente, que acá en Maldonado se aplicó en varias ocasiones, más que nada en Punta del Este, y tuvo un efecto positivo. Después, como todo, la voluntad política no acompañó y se dejó de aplicar. ¿Qué pasó? Bueno, las autoridades de esa reunión, el día viernes, eran convocadas los 5 legisladores del departamento de Maldonado, de los cuales solo vino uno, que es el diputado Cal, de Cabildo Abierto, fue el único diputado que asistió, el jefe de policía de Maldonado, con el grupo del comando, bueno, comisario, prefecto, la directora departamental del MIDES, la doctora Graciuso, inclusive de la intendencia, asistió a la reunión, y todas las fuerzas vivas del entorno. En ese contexto, según lo que nos explica el jefe de policía de Maldonado, dice que esa ley está vigente, pero que ya no se aplica, que no se usa, que ya se dejó de usar en estos tiempos nuevos, estos contextos nuevos, de los cuales no estamos de acuerdo, y que está usándose por esa ley lo que significa la ley de faltas. Pero yo, lo que dice la ley de vagancia es muy claro, la leímos con los abogados, se hizo el informe técnico de los abogados de la Cámara, se lo leímos a ellos en ese momento. Es que la vagancia no es una ley, no es una falta, la vagancia es otro tema aparte. Es aquella persona que están y que viven, que no trabajan, y que no tienen un domicilio constituido en el departamento, y están pernoctando todo momento en la vía pública, y bueno, y la idea es que se pueda trasladarse a su lugar de origen, pero no es un delito. Entonces él me estaba suponiendo una ley que es de faltas y que es totalmente contrario y no tiene nada que ver de lo que significa la ley de vagancia. Entonces, como que no hubo una voluntad de la Jefatura de Policía en acompañar esta gestión y esta ley. En ese caso, nos pusimos a ver qué soluciones iban a haber en ese momento, a ver qué, bueno, porque la violencia sigue suscitándose, la gente está en las calles, está al lado de los comercios, gente prendiendo fuego en la vía pública, haciendo una cantidad de cosas que cada día es mayor, y los comerciantes y empresarios estamos desgastados por esta situación, ya viendo lo que puede pasar en la temporada que viene ahora, que no estamos tan lejos, ya estamos casi a mitad de año, y esta situación tiene que tener un límite. No se hablaba de los ingresos de policías que van a venir, 50 policías para todo el departamento de Maldonado, que no es nada, y alguna contingencia que pueda suscitarse, pero eso no es la medida rápida, no es lo que estamos buscando. Estamos buscando que él nos diga que va a venir con su presencia policial, así tiene que estar la republicana acá, que venga, que esté, que afronte todas estas violencias de balaceras que han habido, que puede haber gente lesionada, inclusive con estas cosas que están pasando. De ayer hay unos videos que nos mostraron de robos de motos en comercios que nunca pasaba, como si nada. Entonces esto opaca todo lo que estamos vendiendo como destino Piriápolis, porque el destino Piriápolis vende seguridad, vende una cantidad de cosas, que eso es lo que hace que el turista venga y vuelva y siga viniendo a visitarnos. Entonces ya hay inversores, inclusive inmobiliarios, que nos han dicho que están con dudas en gestionar negocios acá por este tipo de acontecimientos. Sumado el famoso refugio que querían colocar acá en el centro de Piriápolis, que por suerte, unidos todos los comerciantes y empresarios de Piriápolis junto con la Cámara, logramos llegar a un acuerdo y que lo traslademos a 15, 20 cuadras hacia una zona adyacente de Piriápolis. Eso fue un acuerdo, bueno, hasta que ahí, en el lado positivo, pudimos lograr esa gestión. Pero nos fuimos con un gusto amargo, Jorge, de esa reunión por la poca voluntad de la Jefatura de Policía de Maldonado. A ver, no te quise interrumpir para darle la posibilidad a los oyentes de que se formaran una idea clara de cuál es el estado de situación y las expectativas que ustedes tienen. Ustedes, antes de realizar esta reunión, ¿habían ya hecho otro tipo de gestiones, de tratativas? Sí, hace 2 meses atrás estuvimos en la jefatura policía con el jefe y el comando hablando de que ya empezábamos a notar toda esta problemática y bueno, nos dijo que no iba a dar soluciones, que iba a actuar, pero no pasó nada. O sea, sí, ya veníamos hace tiempo notando todo esto. Bien, la solución, porque en definitiva también esto como que tuvo un empuje cuando se supo que el Mides iba a alquilar un hotel para que allí estuviesen hospedadas las personas que están en situación de calle. A partir de ahí como que se disparó el tema, se instaló, tuvo diferentes momentos hasta que ahora se llega a esta situación de aplicar, digamos, un plan B. Sí, la solución que el Mides encuentra a la nueva locación, ¿satisface a ustedes? Sí, porque el lugar donde va a estar ubicado es una zona alejada del centro. Nosotros teníamos gran problema por el centro de la ciudad, que ahí no podía funcionar, en Tucumán. Y Piria es imposible que un refugio, teniendo alrededor 7, 8 comercios que están pegados, no era la ideal. Pero ahora, lo buscamos nosotros, porque vamos a entender, ese nuevo lugar, el Mides nos cedió a nosotros para que encontremos el lugar ideal, y bueno, y ahí fue donde pudimos, junto con los inmobiliarios, encontrarlo, y ellos lo vieron anteriormente, lo evaluaron, y aceptaron, les pareció que reunía las condiciones, y ahí se quedó totalmente... Bien, ¿eso no le resulta suficiente a ustedes? No, con ese tema del refugio, no, eso sí. La puesta frente al diagnóstico que mencionaste, el hecho de la creación de este refugio y que allí las personas puedan pernoctar, ¿no les es suficiente? ¿Ustedes quieren, de alguna manera, otro tipo de acciones y de contralor durante el día? Claro, porque la gente después, ¿qué pasa? La gente en el día que se hacen hacer de cuidacoches, que están molestando a la gente se ha quejado, vas a estacionar para ir a un comercio y la gente ya no quiere estacionar, las zonas neurálgicas de la ciudad, si tú, obviamente, lo que es la calle Sanabria, de la Rambla hacia arriba, son todos lugares de zona comercial, tenés 3 cuidacoches por cuadra, entonces ya no sabes ni quiénes son, se hacen hacer cuidacoches, porque el cuidacoche tiene que estar avalado por el propio municipio y lleva un control de eso. Y hoy se pone cualquier persona y te increpan y te presionan si no le das plata o te dañan un vehículo. Entonces la gente con eso ya está cansada de eso. Y ustedes, de alguna forma, después de esta experiencia, de esta reunión, no digo que estén decepcionados, pero de repente no colmó las expectativas de ustedes. No, están decepcionados y no colmó. Y la otra solución es, nosotros se lo dijimos de frente al propio jefe, lo entendió, y dijimos, mire, si acá no hay una solución a la brevedad, directamente vamos a tener que ir a hablar, que incluso el diputado K se puso a la orden, y la Cámara también, de ir a hablar con el propio presidente de la República, porque ya no nos queda otra solución. Porque al ministro se le podría hablar también, pero digo, yo lo que quiero es hablar que el Poder Ejecutivo, que acá el que manda es el presidente, tiene que darnos un mensaje claro de que un balneario, que es el segundo balneario más importante del país, esté pasando esto. Porque yo miro, Punta del Este no está pasando estas cosas que nosotros estamos viendo ahora. ¿Por qué no nos dan ese apoyo? Y que ahora esta enfermedad, esta violencia se está empezando a extender en toda la zona oeste. Porque tú sabes las informaciones últimas, han habido estos problemas ayer y antes de ayer de balaceras y robos en Pan de Azúcar, de forma constante. Que allá como no hay centro comercial, no hay nada, los comerciantes, uno tiene comercio, yo tengo comercio acá, tengo comercio Pan de Azúcar, y bueno, y todo eso lo veo todos los días, y me comentan. Entonces, no hemos visto esa solución todavía. Bien, ¿de alguna manera ustedes han hecho algún tipo de trámite frente a la fiscalía, por ejemplo? No, por ahora no hemos hecho nada, no, porque queríamos primero conversar con ellos a ver si nos planteaban la solución de primera mano. Veremos ahora a trámites a nivel de fiscalía que sí se puede hacer a nivel del conjunto del centro, denuncias, porque los comerciantes pueden esa denuncia canalizarla por nosotros. Incluso quedamos con la Cámara Empresarial de poder juntarnos en la fiscalía y ver qué trámite se puede hacer. Bien, la doctora Graciuso estuvo allí dando algunas explicaciones sobre la ley de vagancia, ¿no? Estuvo, sí, estuvo, explicó también, nos dijo algo similar a lo que nos explicó algo el jefe de policía, porque ella cuando ella estaba de juez, el jefe era comisario ahí, sí. Y aplicó en esa ley cuando era comisario él, uh-huh. Y lo explicó algo parecido, pero no nos convence tampoco. Nosotros queremos que esa ley, si está vigente, ¿por qué no la podemos aplicar? Porque no hay voluntad política, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Si está vigente, yo creo que se puede ejercer. Entonces tenemos que ver más hacia otro escalón y que, bueno, que nos den otro mensaje, porque acá lo que tenemos es que Piriápolis se merece que se le atienda, se merece que se le dé la contingencia necesaria, porque acá viene gente de todas partes del país, tú sabes bien mejor que nadie, de parte del exterior, y nuestra imagen no está quedando muy bien. Ya a pesar de los problemas de la plaza que hemos tenido, de otros problemas por ahí, se suma esto ahora, que no queremos que esto se convierta en un lejano oeste, te podrás imaginar. Alejandro, gracias por esta charla, muy amable. No, Jorge, y mirá que te escucho todos los días, ¿eh? Cosa abierta, te escucho todos los días, porque yo escucho Radio Mitre de las 7 de la mañana, sí. Y ahí cacho con ustedes, así que muy bien. Sé que la 103.5 la escucho siempre. Gracias. Y lo felicito porque, de verdad, siempre están trayendo gente con el tema de interés, que para todo el mundo, para todos los gustos. Gracias. La verdad, los felicito. Gracias por mantenerte así todos los días. Muy amable. Saludos para toda la gente, Jorge. De Piriápolis. Hasta pronto. Muchas gracias por todo. Un abrazo. A las órdenes. La conversación era con Alejandro Iglesias, el presidente del Centro Comercial Industrial de Piriápolis. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta. La tecnología a favor de la información.